Sintoniza la radio Ratue. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama Pensando Libertad. Quisiera tener a la parábola. Parábola. Quisiera tener a la parábola, quisiera tener a la parábola. Parábola, cruzar por el espacio en libertad, cruzar por el espacio en libertad. En libertad, como lo parí yo, en libertad, que nadie me pregunte a dónde va. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Caminos sin fronteras quisiera ser. Quisiera ser. Sin prisa ni motivo para volver. Sin prisa ni motivo para volver. En libertad. Bueno, estamos acá en un nuevo capítulo del programa Transando Libertades. Ya hace un ratito que no había salido el capítulo, así que había harta gente que estaba preguntando. Agradecemos todas las muestras de cariño a todas las personas que nos siguen por internet y que escuchan a través de Radio La Tué o de las distintas emisoras que retransmiten este programa. Recordarles que pueden sintonizar siempre la Radio La Tué a través de www.patagonialibre.org, y ahí también en esa página pueden encontrar información sobre todas las cosas que están pasando en las distintas localidades de la Patagonia, y todo esto relacionado con las actividades que se hacen para construir autonomías y también para rechazar la imposición, sobre todo de los proyectos mineros, en este caso que se están queriendo instalar en la región de Aysén. Bueno, el programa del día de hoy va a tener como temática con un tema muy importante, un tema que tiene que ver con una experiencia de trabajo comunitario en una de las localidades de la Patagonia. Esto tiene que ver específicamente en la localidad de Puerto Cisnes, con un trabajo de monitoreos comunitarios que se realizaron ahí. Esto queda en la costa de la Patagonia. Y para las personas que no son de la región, de más lejos, o las personas que son de acá pero no estaban informadas, vamos a conversar un poquito sobre esa experiencia, y para eso contamos con la participación de una de las personas que estuvo en ese proceso. Bienvenida. Hola, buenas. Saludar a todas las personas que están escuchando este programa en este momento. Mi nombre es Adelina. Soy de Puerto Cisne y soy una de las personas que participó en este año de muestreo comunitario que se realizó al río Cisnes. Bueno, Adelina, para que la gente vaya entendiendo en sus casas más o menos de qué se trató esta experiencia, ¿qué entendemos como monitoreo a grandes rasgos? ¿Qué es lo que fueron estos monitoreos comunitarios del río Cisne? Bueno, básicamente fue que se nos presentó de nosotros mismos empezar a tomar estas muestras. El Luis Uribe, una persona que se acercó a nosotros y nos hizo esta propuesta, la que nosotros encontramos muy buena, súper interesante, porque de partida nunca se había hecho un monitoreo de este tipo al río Cisne. No existía como una línea base de datos, alguna radiografía o algo que nos dijera en qué estado está nuestro río, y también para nosotros mismos, pues para conocerlo en las distintas épocas del año, su caudal, sus nutrientes. Y bueno, de esta forma logramos juntarnos un grupo de 8 personas aproximadamente. Calendarizamos todos los fines de semana, porque este muestreo fue semanalmente durante el periodo de un año. Organizándonos y ordenando nuestros tiempos, cada uno pudo entregar su granito de arena y que estas muestras no se dejaran de tomar. También hubo una capacitación previa a esto, vino el Luis Uribe, y nos capacitó in situ en el mismo lugar de la toma de muestras, teniendo todas las precauciones de que estas no fueran contaminadas. Entonces, también fue como una autoformación para nosotros mismos y darnos cuenta de las grandes capacidades que tenemos si logramos autoeducarnos, autoformarnos y organizarnos como comunidad, ¿no? Oye, Adelina, cuéntanos un poco en qué estaban ustedes, por qué les pareció interesante esta posibilidad de acercarse y tomar las muestras del río Cisne, por qué es importante tener esta línea base para ustedes, por qué es importante tener esta información sobre el río, un poco de dónde sale esa necesidad de hacer este trabajo. Bueno, para nadie es desconocido, creo yo, a estas alturas de la vida, todo lo que está pasando en la región, en nuestra región. Los distintos proyectos mineros que se están levantando a lo largo de Aysén y que también involucran a nuestro río, al río Cisne. Hay que decir también que el río Cisne es una de las cuencas más limpias de la región. Entonces, a nosotros básicamente lo que nos movió fue como la oportunidad que se nos estaba entregando, porque para nosotros como pagar para hacer estas muestras y para que sean analizadas igual era algo un poco lejano. Entonces, como que haya venido este ofrecimiento a partir del CIEP y de nosotros poder realizar estas muestras fue como una oportunidad, como decía anteriormente. Y en ese momento, bueno, estábamos todos haciendo distintas cosas, distintos trabajos en nuestras vidas personales. En lo colectivo también veníamos trabajando en actividades que se hacían todos los años, pero necesitábamos como algo más concreto, algo como que nos ayudara a posicionarnos y a levantar la voz, pues, y a decir, ojo, nuestro río está de esta manera. Entonces, como frente a todas estas amenazas y a la prospección minera que se aprobó en Tapera, que involucra a nuestro río también, que sería contaminado si esto se llevara a cabo, fue esa básicamente la necesidad como de nosotros como pobladores o como gente de esta localidad, naturales, así sin pertenecer o sin trabajar para el gobierno ni para nada relacionado, como padres, como madres, como amigas, amigos, vecinas, vecinos, decidimos tomar la iniciativa por nosotros y sacar adelante este muestreo, muestreo comunitario, porque las personas que participaron en él, no, como decía anteriormente, no trabajamos para ninguna institución ni nada por el estilo, simplemente movidas por el sentimiento de ser actores y de participar y de entregar un granito de arena para la defensa del territorio. Oye, y también parece importante aclarar, porque los investigadores que participaron analizando las muestras de agua sí trabajan en el CIEP, que es un centro de investigación, ¿cierto?, de los ecosistemas de la Patagonia. Pero esta iniciativa ellos la llevaron adelante como particulares, ellos por su propia voluntad también, ¿cierto? Claro, sí, porque no fue claramente voluntad de ellos, pues, de apoyarnos en este proceso de muestreo, porque, bueno, claro, no hay ningún proyecto ni ningún fondo asociado a esto. Solamente las voluntades de estas personas, de Brian y de Luis Uribe, que, bueno, Brian también, él tiene como todo una historia de participar como entregando estas herramientas, pues también como fue una persona como que hizo estudios súper importantes en el VAE, que era el momento de todo el tema de Patagonia sin represa. Entonces, como que él igual como que persigue apoyar estas causas, pues, y se agradece mucho también. Oye, Adelina, cuéntanos también un poco cómo se fueron organizando, cómo fue esto. Es decir, ya sabemos que ustedes hacían esto una vez a la semana, pero ¿cómo era? ¿Iban a una parte del río? ¿Cómo se tomaban estas muestras? ¿Qué hacían después con ellas? ¿Cómo era el proceso para que la gente vaya entendiendo cómo se hizo, cómo se llevó adelante? Igual fue, no fue fácil, pues, porque el punto quedaba como a 14 kilómetros del pueblo y, bueno, sin, para la gente que no es de acá o que no conoce este territorio, es un lugar muy llovedor. El 80% del año es lluvia, temporal, es viento fuerte. Entonces, claro, pues hicimos grupos de dos personas porque era necesario que fueran dos, porque igual el punto que se determinó para la toma de muestra, igual tenía que tener una caída de agua, un poco de corriente. Entonces, cuando ya estaba mal, igual era necesario, como por seguridad, que vayamos dos. Éramos dos personas por fin de semana que estábamos en ese calendario para trabajar. Oye, ¿y este punto donde tomaban ustedes las muestras queda al ladito del río, queda de fácil acceso? No es fácil el acceso. ¿Queda en un punto estratégico, digamos, en relación, por ejemplo, a donde las empresas trabajan y todas esas cosas? Como decía, queda a 14 kilómetros de Puerto Cisne. No es donde trabajan empresas, porque las muestras que tomamos no son para ver la contaminación del agua, ni hacer ese tipo de análisis, que a todo esto es un análisis mucho más caro y mucho más costoso, que no estaba al alcance de las personas que nos estaban apoyando en el muestreo. Básicamente, este muestreo no fue en un punto contaminado. De hecho, fue antes de la extracción de áridos, antes de las empresas que reparan mallas, que lavan mallas, que también contaminan el río. Fue antes de esto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queríamos saber era el estado de nuestro río limpio durante el año, en las distintas estaciones del año. Entonces, para eso necesitábamos tener un punto limpio donde se tomaran las muestras, pues, y eso fueron las características que fueron importantes al momento de escoger el punto. La llegada al punto de toma de muestra era bien complicado, pues había que descender, pasar entre medio de un bosque, cruzar un arroyo, cruzar otra zanja. A veces, cuando estaba bajo el río, habían piedras muy grandes, muy refalosas, nos faltó a quien se mandó un porrazo, o a quien se le fue el balde también. Pero claro, pues llevábamos esos materiales y después era volver a subir con un bidón con 5 litros de agua, que ya se hacía más pesado en subida. Entonces sí, igual como fue bien intenso, pero lo logramos, pues, lo logramos. Y sacamos adelante este año de muestras, pues, con todas las dificultades climáticas, o muchas veces nosotros cansados, cada uno tiene sus pegas y su vida cotidiana, pero cada uno logró dar un poco de su tiempo para que esto pudiera salir adelante. Se tomaba la muestra en el río, se llenaba un bidón de 5 litros y después el proceso de filtrado de agua se realizaba en la casa, donde en la casa de alguno de nosotros estaba como montado el laboratorio, por decirlo de alguna manera, y era un espacio limpio, despejado, donde solamente estaban los implementos que ocupábamos en la toma de muestra. Se llenaban distintos recipientes como para tomar distintos nutrientes del río, y también se hacía un proceso de filtrado de agua para conocer el sólido suspendido del agua. Estas muestras eran refrigeradas, se necesitaba mantener una cadena de frío para que los datos no fueran alterados, pues fueran datos válidos al momento de analizar las muestras. Ya, eso lo enviaban a Coyhaique. Uh-huh. Y ahí ya hacían su parte los investigadores. Claro, nosotros llegábamos hasta esa etapa, ir al río todos los fines de semana, sacar el agua en un bidón, que era un bidón especialmente... O sea, no había sido ocupado en nada más, pues era un bidón limpio, nuevo, porque también son cosas que tienen que tenerse en cuenta al momento, ¿no? Pues yo no podía ocupar un bidón que haya tenido, no sé, petróleo, por ejemplo, o bencina. Tenía que ser un bidón nuevo, y bueno, llevábamos el agua, y bueno, todo lo que les expliqué recién. Ya, ahora también tenemos acá una entrevista que hicimos a los investigadores de este proceso, que pudimos hacer durante una actividad que ustedes hicieron para compartir con la comunidad la experiencia de los monitoreos comunitarios. Esta actividad se realizó el día 16 y 17 de febrero, ¿cierto? Uh-huh. En la Plaza de Puerto Cisne. Sí. Y ahí fue como la oportunidad para compartir un poco los resultados, la experiencia, todo eso, ¿no? Claro, igual habíamos tratado de levantar iniciativas anteriores, como para contarles a la gente más o menos de qué se trataba o de que se sumara más gente del pueblo quizás a los monitoreos. No resultó así, pero sin embargo, después de la actividad que hicimos este 16 y 17 recién pasado, llegaron muchas personas, nos sorprendimos muy gratamente porque nos dimos cuenta que muchas personas estaban interesadas en el trabajo que estábamos haciendo. Que para desconocimiento de nosotros sí había gente que sabía lo que se estaba haciendo y que estaban esperando los resultados como con un poco de desconfianza quizás, de como de qué seriedad tiene esto o de quién los patrocina o no sé, como que la gente igual siempre ve eso, pero ese día llegó harta gente de Cisne haciendo dudas, haciendo consultas, entregando todo su apoyo para seguir siendo partícipes, porque también la idea de esto es que el monitoreo no quede solamente en esto, que se sigan gestando más monitoreos para adelante y para seguir reconociendo nuestro territorio y a través de eso poder defenderlo, porque si no sabemos qué es lo que hay, qué es lo que lleva nuestro río, que no solamente trae agua, sino que es un afluente de una cadena inmensa, que si eso se corta o eso se contamina, no solamente va a contaminar el río, sino que eso llega y desemboca en la bahía de Puerto Cisne y bueno, para adelante nomás. Claro, afecta la cuenca y todo lo que rodea la vida del río, ¿no? Uh-huh. Vamos entonces a dar paso a una pausa musical. Queremos compartir con ustedes, ya que estamos hablando de Puerto Cisne, vamos a poner un temita de un grupo que se llama Baja Vida, que habla un poco de su experiencia cuando estuvieron por estas partes, y también vamos a dejar un tema de un grupo argentino que se llama Arbolito, se llama Sobran. Eso, a la vuelta vamos con la entrevista. Esto nace más o menos de la experiencia que hemos tenido en los pocos días que llevamos acá en Puerto Cisne, una canción dedicada y escrita basándonos en lo que vivimos y lo que nos hablan los cabros de acá. Cuando queráis. Puerto Cisne, querido, escondido entre montañas, hoy me voy pero prometo llevarte entre las entrañas, ese mar que tranquilo te baña y que acompaña a los artesanales con sus botes, redes y cañas, un hoyú al que daña a esta gente tan bonita, compañera en la pelea y la batalla infinita, esta tierra grita y nuestro corazón se prende por cada niño que aprende lo que vale y comprende que él con su gente y su familia son los dueños de esta tierra sacada del más bonito de los sueños, que no pare el empeño, que no pare la lucha, la organización del pueblo se convierte en mi capucha, así que muchas gracias por dejarnos ver sentaditos en la playa como cae el atardecer, nunca dejen de ser lo bonito que son, el pueblo se levanta después de cada tropezón, esta tierra con la belleza de una tonina, el poder de los cabros y la rebeldía femenina, la alegría se avecina y va dejando huella, no por nada tenemos tan de cerquita las estrellas, cada historia bella que guardaremos en el alma, su acento cantadito y su caminar con calma, somos el arma, la lucha diaria protagónica, un granito más en la resistencia patagónica. Eso. Dedicado con mucho cariño a todos los residentes acá de Puerto Cisne.

personas. Mi nombre es Luis Uribe. Yo soy asistente técnico de investigación en el Centro de Investigación Ecosistema de la Patagonia. Trabajo con el investigador aquí, Brian Reed, que se va a presentar. Y bueno, eso. En conjunto hemos estado trabajando con la gente, con ustedes, sobre este monitoreo comunitario. Hola, soy Brian Reed, yo soy limnólogo, especialista de agua dulce, ríos, lagos, australes en el centro CIL. No sé si nos pueden comentar un poco, bueno, yo sé que ustedes tienen experiencia en el tema del análisis de las aguas dulces en hartas partes, ¿cierto? Ya tienen años de trabajo. Después de analizar y ver cómo está la situación aquí en la región, en especial en el río Cisnes, realmente el valor que tiene nuestras cuencas aquí en la región y cómo están en su estado de conservación. Bueno, los ecosistemas de agua dulce acá en la región están en niveles muy bajos en distintos parámetros, nutrientes, calidad de agua en general, concentraciones muy bajas, y el río Cisne es un ejemplo de ello. Con este monitoreo pudimos cerciorar, pudimos demostrar esta información, niveles de sodio suspendido en el agua, nutrientes, hablando en microgramos por litro, comparando eso con otras zonas del país que son miligramos por litro, mil veces más. Hemos podido durante todo el año registrar estos niveles de concentración en distintos parámetros. Uh-huh. Y así, a simple vista, por lo que se ve, el río Cisne está, su calidad del agua es muy buena, pero sí gracias al muestreo, hemos podido darnos cuenta de algunos eventos inusuales que el investigador aquí igual lo ha podido comparar con otros zonas de muestreo, otros estudios que está realizando en la región. No sé si puedes... Bueno, lo que hemos hecho realmente es una línea base para un río que no está pristino, tiene algún nivel de uso de suelos, pero muy cerca, muy cerca. Y este línea base, contando con muestreo cada dos semanas, más o menos, una semana, para un año entero, es algo, creo yo, inédito en la región y probablemente en Chile, especialmente contando con el aporte cerrado. Y en comparación, lo que hago yo con la investigación, y a veces con Lucho, el máximo muestreo de cómo está cambiando los cursos de agua cada mes, muchas veces cada dos meses, y con el estado de la Dirección General de Aguas, por ejemplo, tres o cuatro veces por año. Entonces, lo que han logrado acá realmente es algo excepcional, algo singular. Por otro lado, los ríos cambian siempre. Se nota más acá, cerca de la costa, cuando llueve, sube el agua y se baja rápidamente. Claro. Mientras más hacia las pampas, unas cuestas más suaves. Y cistes, que tienen origen en las pampas y desembocan en el mar, tienen esta combinación de respuesta suave hacia respuesta muy fuerte al evento de precipitación. Así que contar con este nivel, esta frecuencia de monitoreo, es algo súper importante, especialmente en casa de ríos, que siempre está cambiando. Para comparar con el trabajo que usualmente se hace en la mar, con el cambio en la mar, sea una campaña en verano o otro en invierno, y listo. Y para ríos eso no sirve. Hay que saber cómo está cambiando todo el tiempo. Y digamos, avanzaron mucho en eso, con este trabajo. Bueno, recién estábamos en una actividad compartiendo con la comunidad de Cisnes esta información. Lamentablemente no pudo asistir tanta gente como querríamos, pero sí, tal vez a través de la radio poder informar. Comentábamos aquí en la actividad de que lo que pasaba aguas más arriba y lo que pasaba aquí en la desembocadura. En relación a un nutriente muy particular, el fósforo, que es muy importante para la productividad y para la vida en el ecosistema acuático, nosotros pudimos registrar algunas subidas de estos niveles muy, muy significantes, o sea, muy grandes, perdón, durante los meses de noviembre y diciembre. Y al principio pensamos con todo el equipo que pudieron haber sido errores en el muestreo, errores de análisis, pero cuando comparamos estos datos con otras zonas, otros estudios que está haciendo Brian, nos dimos cuenta que coincidían estos mismos picos en estos mismos periodos, en estos mismos meses. Entonces, probablemente, y es algo que hay que ver con más tiempo y seguir haciendo el monitoreo, es para ver si esto se sigue repitiendo, si estos cambios en las partes altas de las cuencas se ven reflejadas en la parte baja justo antes de salir al mar. Eso es como el gran descubrimiento que pudimos que pudimos obtener con este monitoreo, que si no lo hubiésemos hecho no nos hubiésemos dado cuenta nunca. Y este nutriente, muchas veces para todo tipo de ecosistemas es lo más limitante. Lo que pone límite en la vida, si bien un bosque, una pradera, un río o el mar, muchas veces es el fósforo. Entonces, para ver este nivel de concentración saliendo del río de forma natural, digamos, quizás tiene que ver con cambio climático, sequía, año pasado, no estamos claros. Pero que este aporte, que no es una intervención directa del ser humano, ¿qué efecto tendría en el mar? Nadie estaba preguntando eso. Claro. Nadie suponía que eso va a pasar. Ahora sabemos que ocurrió, quizás va a ocurrir de nuevo con la próxima sequía. Y podemos responder de cómo afectaría el mar, el sistema tropical del mar. Otras cosas como la alcalinidad, la capacidad de resistir cambio de pH, el sílice, que es muy importante para la cadena trófica en el mar. Sabemos más ahora cómo son los patrones naturales en este río, y ahora podemos preguntar qué afectaría el mar. Y tendría un efecto fuerte, porque hay un río grande que desemboca en la parte más o menos mar interior, cerrado. Claro. Sabemos más cómo serían conectados estos dos ecosistemas. Y claramente en Puerto Cisnes es una comunidad que depende mucho en el mar. Entonces, y para entender el mar acá, hay que entender el río. El sílice es muy importante para diatomeas, que son algunos microalgas, que tienen su comportamiento, sus poblaciones van cambiando durante el año. Cuando disminuye el sílice, se ve reflejado en la disminución de estas microalgas que compiten o que comparten el ecosistema con otro tipo de microalgas que están relacionadas a la marea roja, que se conoce como dinoflagelados. Entonces, podríamos hacer algunas relaciones de bajos niveles de sílice con algunos florecimientos algales o aumentos de otros nutrientes. ¿Y estos bajos niveles también serían como producto del ciclo del río o pueden también tener influencias externas? Bueno, una cosa es lo que está pasando en la cuenca, lo que llega desde la cuenca, y lo otro que viene desde mar abierto. También las fluctuaciones de nutrientes en el mar, sobre todo nitrógeno, es particular en aguas marinas. Entonces esta combinación hay que entenderla muy bien. Y eso es lo que tenemos que seguir, eso se puede lograr si lo seguimos haciendo con el monitoreo. Respecto a marea roja, es realmente otra investigación, no somos los expertos en eso. Claro, estamos en el agroruso. Es un factor entre muchos otros factores, temperatura, el ciclo de vida, de la vida que biota en el mar, pero es un factor que sabemos nada hace un año, ahora sabemos mucho más, y es un factor que es importante. Claro, en ese sentido, ya como tú decías, Luis, seguir trabajando y ahora tal vez dar un paso más con otras muestras o otro análisis y poder seguir entendiendo nuestro entorno y en ese mismo proceso que la gente se vaya sumando y se vaya empoderando y comprendiendo que todo tiene relación, ¿no? Lo que pasa en la cordillera tiene también relación con lo que está pasando aquí en los canales. Sí, efectivamente, como lo dices tú, igual hacer una invitación al resto de la comunidad en Puerto Cisne que colaboren con este grupo de chicos, chicas, que han sido bastante constantes. Pueden haber estudiantes, jóvenes que estén ahí y que tengan algún interés por la ciencia, pueden tener la oportunidad de empezar a hacer pequeñas cositas, a andar en terreno, a aprender de un investigador, el único que trabaja aquí con agua dulce en la región, y se puede motivar, quizás ahí empieza a llegar más jóvenes, esto se puede dar para muchas otras iniciativas. Esa es la invitación al resto de la comunidad. Bueno, en general, cada río es diferente. Yeah. Y puedo generalizar, decir que eso es más limpio que el otro, por ejemplo, claro. Muy bajo nivel de nutrientes contaminantes, pero sería muy turbio por los efectos glaciares. Yeah. Pero estoy mucho más curioso, insisto, respecto a lo que hemos visto. Pero para cambiar de tema, realmente quería conocer más sobre la biología del río. Igual. Yeah. Escuché que había ciertos ríos como el Baco y Pascua que tiene alto nivel de diversidad de peces nativos. No estoy hablando de truchas, salmones, que son invasores, pero los bagres, los puyas, es nativo. Pero escuché que Cisnes tiene cero especies nativas. Yo creo que no es correcto. Yo creo que simplemente el conocimiento es casi cero. probablemente hay cosas para descubrir igualmente interesante respecto a la biodiversidad, la biología en este río. Entonces sería bueno seguir adelante con este monitoreo. Había una recomendación que bajar la frecuencia en el río principal y hacer otro monitoreo en otras zonas que puede ser interesante, otro tramo del río Cisnes, pero también para ajustar, cambiar el enfoque más hacia la biología. Eso sería otra posibilidad. Bueno, es otro problema, realmente otro desafío. Tenemos ahora bastante información y gráficos en este momento que son bastante complicados, difíciles de interpretar. Y queremos tratar de interpretar lo que hemos visto y ponerlo de manera más sencilla. Y bueno, estamos acá después de haber escuchado esta entrevista sobre la experiencia desde el punto de vista de los investigadores sobre estos monitoreos comunitarios que se hicieron en el río Cisne. Para las personas que se vienen integrando recién a esta transmisión, comentarles que esta experiencia fue llevada a cabo por un grupo de vecinos y vecinas de la localidad de Puerto Cisne durante un año, con la colaboración de estos investigadores que acabamos de escuchar, quienes analizaron estas muestras, ¿ya? Bueno, claramente por las palabras de ellos, según los resultados, hay mucho que conversar, hay mucho que discutir, y para eso también estamos aquí con una de las personas que participó de estos monitoreos comunitarios. Pero vamos a dejarlo para el último bloque del programa, y ahora vamos a hacer otra pequeña pausa musical que vamos a poner ahí un tema de que se llama Pescadores, de Quispicay, y que tiene mucha importancia también con justo lo que estábamos conversando, porque claramente esta experiencia en el río tiene todo que ver con lo que pasa en el mar, y como decía Adelina hace un rato, está todo conectado, así no hay nada al azar. Y para una localidad que depende mucho del canal Puyuhuap y del borde marino, es muy importante también estar alerta con lo que pasa en el río. Así que ahí está el temita de Quispicay, Pescadores. Y también vamos a poner un tema de Alonso Núñez, que se llama Con la rabia. Eso, ya volvemos en este programa, Trenzando Libertades. Se van acercando, tiempo que esperamos poder salvar. Familias, dejaremos aquí en este puerto mis cisnes queridos, con la esperanza de pronto poder regresar. Pescadores son de mi pueblo, pescadores que navegan en alta mar. Progresar, alejándose van, confiando en ese clima que ayudará. La faena ha comenzado, todos los pescadores calando están. Navegado estos mares furiosos y con mucha valentía cruzan tempestad. Personas se hacen millonarias con el trabajo de los pescadores, mientras ellos pagan miseria sin decir por qué. Pescadores son de mi pueblo, pescadores que navegan en alta mar. sueños de progresar. Alejándose van, confiando en este clima que ayudará. La faena ha comenzado, todos los pescadores calando están. A pesar de la intervención de fuerzas especiales de carabineros, los manifestantes siguen sumando adherentes, lo que ha hecho dificultosa la labor de los uniformados. La gente se sigue, va a seguir sumándose. De hecho, estamos esperando gente de Cuyo Gato, de Puerto Fino, que vienen llegando hoy día, y también vienen llegando gente más de Gala. Y esto, a medida que la gente vaya viendo esto, que los pescadores, que sus compañeros se la están jugando por ellos, que están defendiendo los derechos de ellos, de sus hijos, van a tener que sumarse. Canto la vida de mi gente, un par de estrellas por encargo y dos balas de frente pa'l que quiera cruzarse en el camino y se atreva a jugar con el destino. No me consuelan los recuerdos antes de actuar profundo, es cosa que mire, amigo bueno, las historias del mundo. Como hay gente que vende su alma al diablo y se creen los dueños del milagro. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. No es coincidencia que rime encanto, conciencia y memoria. Es que antes ya se lo había dicho. Es mejor despertar que cavar nichos. Nómbrame un lugar del mundo donde aún cante con ternura un río de esos profundos y mi gente su bravura. Dime si ves en el mundo árboles, flores y savia. La naturaleza, hermano, se defiende con la rabia. Pero si esto no es escuchado, tengan conciencia en que nosotros no vamos a perder la bandera, el caballo y, si es necesario, el fusil. Ya pues, estamos de vuelta aquí en el programa Trenzando Libertades. Después de esta pausa musical, han pasado algunas cosas aquí en el estudio de grabación y se han acercado más personas de las que participaron en este monitoreo comunitario. Incluso tenemos el agrado de contar con una música en vivo acá, gentileza de Academia Acayán, que nos está acompañando con un tema que se llama Siéntete Bien. Y para terminar este programa, queríamos como darle un poco un sentido a lo que fue esta experiencia de monitoreo comunitario, a la luz de los resultados también que se obtuvieron, pero también como la importancia que este proceso tuvo para las personas que participaron, y qué mejor que conversando con aquí algunos de ellos y algunas que nos vienen a acompañar también para la grabación. Me gustaría que si nos puedes comentar un poco cuál es el balance general que se hace como ustedes que participaron de estos monitoreos comunitarios de ahora en adelante, cuáles son sus desafíos y cómo lo ven después de la actividad que realizaron con la gente también ahí en la localidad. Bueno, hola a todas y a todos. Contar la experiencia igual es como algo largo, pero en sí, en principio lo encontrábamos como una gran tarea, el estar cada fin de semana como duplas, recorriendo igual lugares adversos para llegar al lugar donde era el monitoreo, en el río Cisne. Y claro, muchas veces había lluvia, había barro, muchas caídas con los baldes, con los bidones, ir a sacar el agua, son anécdotas que van a quedar en la memoria por siempre. Y que no es difícil, y que es solo voluntad y motivación de grupos, de gente que quiera de alguna forma proteger el entorno en el cual nos rodea y vivimos, para que así a futuro esto se encuentre tal cual está como hoy en día está. Igual como dejar claro que el fin de todo esto no es solamente tener estos resultados o estos análisis del río Cisne, que si bien son una herramienta muy importante que nos va a servir para todo lo que se nos viene, la motivación de nosotros igual es como más que tener como un resultado avalado por científicos y todo el tema, es como demostrar igual a la gente que nosotros como pobladores y pobladoras podemos ser actores protagonistas de nuestras vidas, en realidad, pues de todo lo que pasa a nuestro alrededor, de todas las propuestas o cómo se levantan estos planes de desarrollo o estos modelos económicos que nos viene a proponer el Estado chileno, ¿no es cierto? Y que nosotros simplemente acatamos y aceptamos a cabeza agachada sin hacer ningún cuestionamiento. Estas posibilidades están, tenemos que saber buscarlas, saber visibilizarlas y nosotros como comunidad hacernos cargo y trabajar en todas estas cosas, porque pucha, al final uno siempre ve o escucha que la gente se queja o tantas problemáticas que vemos día a día, inclusive aquí en este poblado tan pequeño que es Puerto Cisne, se viven muchas contradicciones, pues. Y bueno, también se levantan todos estos proyectos a espaldas de la ciudadanía, pues. No se hace una consulta ciudadana, no se nos hace partícipes a nosotras mismas, que somos las personas que vivimos y que habitamos estos territorios, que nacimos, que crecimos en esta tierra. Entonces es injusto y nos da rabia, y la idea es como canalizar todos esos sentimientos y no solamente dejarlos en palabras o en odio o en rabia, que al final las palabras se las lleva el viento. Son las acciones concretas las que nos dan resultados y las que nos hacen ver al final que sí somos capaces, que tomar una muestra del río, como se puede ver como algo tan complejo, así como que poco menos que tiene que venir un científico a hacerlo, nosotros no podemos, no es real. Sí, que bueno eso, en todo caso, comentar que la importancia también de experiencias como esta, la gente que está escuchando en otros territorios y que dice, claro, cómo a lo mejor se puede replicar, no siempre la idea es como llevar esta experiencia a otro lado, sino que hacer como un ejercicio de interesarse y preocuparse por cómo conocemos nuestro territorio en el que habitamos, ¿cierto? Y cómo podemos buscar formas de cuidarlo. La gran victoria acá no es tener hoy día solamente un estudio científico que diga el comportamiento del río Cisne, sino que también, como decías tú, la experiencia que las personas que participaron de organización y que tal vez ahora, compartiendo esta información y esto con la gente a través de la radio, más personas se interesen y buscar otras formas de seguir trabajando. Me imagino que son los desafíos que se vienen ahora, ¿no? Claro, Sí, o sea, siempre tratando de reconocer el espacio para así también protegerlo. O sea, no vamos a estar protegiendo cosas como que no sabemos, como, no sé, dónde estamos. Yo soy de acá y me gusta recorrer los lugares, caminar en la naturaleza y pucha, saber ver un árbol y decir este es un canelo, este es una luma, son métodos de proteger igual en el lugar donde estamos, de que tan solo, claro, como decía el Pancho, no tienen que ser solamente resultados científicos para saber en las condiciones que estamos o está el río hoy en día. También hay otras formas, se puede ver, ya el reconocer es como una forma de protección igual del lugar. Oye, bueno, ya para, claro, para las personas que están de aquí mismo, de la localidad, escuchando, comentarles que próximamente tengo entendido que va a haber como un resultado, ¿cierto? Se va a hacer como un informe con los gráficos y con estos resultados de la experiencia de monitoreo que se va a poder compartir con la comunidad, y también que esta experiencia continúa a lo mejor con otros monitoreos en otros puntos, midiendo otras cosas. Así que yo creo la invitación es como a sumarse y a participar, que de alguna u otra manera, como ya se explicaba anteriormente en la cuña de los científicos, de los investigadores, está todo conectado, lo que pasa arriba, lo que pasa aquí en la desembocadura, lo que pasa en el canal, en toda la cuenca, y claramente es una responsabilidad de todas las personas que aquí habitan de estar alerta, ¿no? Y mantener y cuidar, proteger su territorio, como decías tú, también para las próximas generaciones. Sí. Es importante destacar la protección del lugar. Muchos lugares ya no existe tal abundancia de naturaleza. Y claro, si sabemos dónde estamos, reconocemos las especies, vamos a irnos dando cuenta de qué es lo que va faltando, qué es lo que hay nuevo quizás. Pero claro, si nos hacemos el ejercicio de recorrer el lugar donde estamos para así apreciarlo, tampoco nos vamos a dar cuenta. Así que igual, pues invitar a la gente a moverse en su espacio, a reconocer y desde esa forma protegerlo, proteger cada punto de aquí, de la región, de la Patagonia, como así se dice, que está, es un lugar virgen, es un lugar donde hay muchas partes que muchos no reconocen, y van a llegar otros que van a estropearlo, pues van a llegar y van a construir una mina, van a construir una represa o van a hacer una salmonera, y la idea es que nosotros estemos un paso adelante, si podemos, en forma organizada, para que no ocurran esas cosas, no ocurran desastres. Sí, pues, igual el día de la actividad, cuando vino Brian con el Luis, también surgieron muchos cuestionamientos de empresas que hacen malas prácticas, malos manejos de sus residuos, y que eso es como un secreto a voces, sabido en todo el pueblo. Y así muchas cosas que se van sumando, pues entonces también la idea es eso, pues como decía y tú recién, los resultados por sí solos no son nada más que material o papeles que se archivan o que quedan guardados en un computador. Pero si esto va detrás con una comunidad organizada, con un pueblo empoderado, claramente se pueden lograr cosas, pues se puede lograr que estas malas prácticas cesen también, pues si se visibiliza también. Entonces, en realidad es eso, pues el fin de todo este movimiento es darle una vuelta a todo lo que está aconteciendo, todo lo que se nos viene como región, a que siempre estemos cuestionando, a salir un poco de la ignorancia y del miedo, a levantar la voz o a decir, bueno, ¿y esto por qué es así? Bueno, ¿y por qué a nosotros no nos hacen participar? Y bueno, ¿por qué esto viene tanto a espaldas de la ciudadanía? Por algo pasan esas cosas, po. Nosotros no somos tontos, entonces basta de que nos sigan metiendo el dedo en la boca, de que nos sigan planteando todos estos modelos nefastos que a lo largo de la historia solamente han empobrecido a las comunidades, que si bien es cierto en su momento son un auge muy grande, pero que después dura un tiempo, se van y quedan los pueblos devastados, empobrecidos, los suelos contaminados, las aguas contaminadas. Olisa y llanamente sin agua. Entonces, esa es la motivación, ese es el llamado. Somos personas conscientes de nuestra tierra y de sus procesos y al final nos damos cuenta que eso es lo que nos tiene hoy día en este punto, en un punto donde solamente se está viendo la devastación de la tierra y cómo los distintos gobiernos a lo largo y ancho de Latinoamérica, porque esto solamente no pasa aquí en Chile o no solamente pasa en la región de Aysén. Las mismas mineras que quieren asentarse y explotar el oro aquí en la región son las mismas que dejaron la escoba en Honduras, son las mismas que mal operaron en Guatemala y a lo largo de muchos países donde van explotando el recurso y, vuelvo a decir, devastando las comunidades, empobreciéndolas y asesinando la tierra. Y este no es como un pensamiento ambientalista o... Yo siempre digo esto y al final es como es mi sentimiento muy personal. Nosotros no somos personas hippies ni de comunidades ni nada por el estilo, somos pobladores conscientes de que si nosotros no hacemos algo como para cambiar lo que nos proponen o lo que nos traen o lo que nos entregan, si no cuestionamos o si no hacemos algo para cambiarlo, terminamos siendo cómplices de este mundo al revés, como dijo un compita por ahí en algún momento. Entonces, como para ir terminando también, invitar a la gente a que cuando salga todo este material que van a formular los chiquillos, se acerquen, se informen. Nosotros también vamos a estarlos compartiendo con la comunidad y vamos a estar generando otro espacio también para de conversa, que es súper necesario. Nos dimos cuenta también, pues, que los espacios donde se conversa en comunidad, donde hablemos nuestras problemáticas, al final nos damos cuenta que no estamos tan solos y que sí hay otras personas que también hacen ese cuestionamiento y que también estarían dispuestos a apoyar estos procesos. Entonces, eso a nosotros nos da más fuerza para seguir esta lucha, porque al final no es otra cosa que la defensa de la tierra y de las comunidades, ¿no es cierto? Río arriba del río Cisne. Claro, en este momento hay un movimiento y una movilización de muchas partes aquí en la región por una red regional, por una Patagonia sin más mineras, pues, y eso claramente dice relación con lo que se quiere imponer acá en la región, que hoy día desfilan los políticos y las autoridades para decir que estos proyectos mineros están autorizados, les dan autorización y le dicen a la gente que ese es el futuro, que es el trabajo. Pero por otra parte estamos las personas que dicen no, que ya basta de que nos metan el dedo en la boca, que queremos informarnos y queremos que el lugar en el que habitamos, las decisiones las tomen las personas que habitan el territorio. Y esa es un poco también la invitación a la gente que escucha desde Puerto Cisne o en algún lugar de la Patagonia, a que nos juntemos y veamos, pues, qué es lo que queremos para nuestra gente, para nuestro territorio, y que se escuche nuestra voz, que se respete nuestra voz, que no solamente vengan acá a acordarse de nosotros cuando quieren imponer un proyecto de minería o cual sea otro, que sabemos que son muchos más los impactos que dejan que la ganancia. Y nada, pues dejarlos invitados a que sigan sintonizando la Radio La Tué, a que sigan informándose también en la página www.patagonialibre.org, y ahí seguiremos transmitiendo. También un saludo a las personas que nos escuchan desde otras partes, un abrazo grande, y yo creo que la conclusión que nos deja todo esto es que sí, organizándose, poniendo un poco de esfuerzo, un poco de voluntad y de manera coordinada, podemos lograr cosas concretas, ¿cierto? No es necesario estar 24 horas y 7 días a la semana, pero si todos aportamos con un poco de nuestro tiempo y con un poco de las cosas que sabemos hacer, podemos ir avanzando en este largo camino. Despedirme, no sé si ustedes quieren dejar algún mensaje, despedirse un poco, mandar algún saludo. Claro, decir quizás que nosotros somos los que tenemos que defender el lugar. No tienen que venir otras personas a mostrarnos cómo se hace esto, si al final es un sentimiento. Somos de aquí y en nosotros nomás cae esta tarea de defender esta tierra y estas aguas. Eso, gracias. Ya, pues gracias a ustedes, chiquillos, gracias también a Academia Cayán aquí con la musiquita. Y claro, así como el temita lo dice, siéntete bien, es como sentirse bien igual con este tipo de experiencias, pues con este tipo de cosas que nos demuestran de que al sur del sur o en cualquier parte hay personas que sí se están organizando y haciendo cosas concretas para conocer y proteger su territorio y su comunidad. Vamos a despedirnos con unos temas musicales también. Uno de ellos se llama Al Sur del Sur, de Juan C. Miguel Latus. Y el otro temita es de Nicasio Luna, se llama Abran los ojos, señores. Eso, un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. ¿Cómo explicarte el verde azul que va desde los cielos a los montes y hasta la pampa que recorres tú y del gran lago hasta el profundo mar donde los pescadores lucharán y cuida el noble gaucho su rebaño y todo el pueblo, el río y su caudal? No sé cómo explicarte qué es el sur. No hablo de Concello, no hablo de Ancud. A este lugar tú llegas por senderos de agua salada, vientos y virtud. Al sur del mundo, al sur de la ciudad, al sur donde los cerros se hundirán, al sur del mundo crece como el fuego, rebelde Patagonia contestar, aquellos que han llegado sin permiso, con armas, con sonrisas, con metal, y quieren convertir un paraíso en un club de cemento y basural. No sé cómo explicarte qué es el sur, Alerce, Calafate y el Huemul, Coyhaique, Puerto Aysén y Mañiguales, amigos, Truco y Mate a su salud. Yo he estado un par de veces en el sur y cuando vuelva quiero ver su luz, unir las causas en una guitarra, cantando con la fuerza de una luz. Yo he estado un par de veces en el sur y cuando vuelva quiero ver su luz.